Bueno, hoy nos llegamos hasta las oficinas de Federico González. Él es el representante de la firma Madelán, que opera en el mercado de Hacienda de Liniers, que bueno, vamos a conversar sobre eso. Este joven que ha encarado esta propuesta de Madelán y está como representante aquí en Olavarría. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hugo, ¿cómo te va? Bueno, bien, tratando de charlar un poquito y ver cuáles son las actividades que ya estás desarrollando acá en Olavarría. Así es, Hugo, como decís vos, yo estoy acá con la consignataria Madelán hace más o menos un mes. Uh-huh. Empezamos a operar con Hacienda. Nosotros operamos aparte de con Hacienda, hacemos la parte de campos también, alquileres y ventas. Bueno, la gente hasta el momento ha respondido bastante bien. Hemos hecho operaciones tanto como de gordo como también de invernada, y bueno, la gente hasta ahora contenta. La consignataria en Buenos Aires ha respondido bastante bien. Bueno, así que por ahora estamos tranquilos, operando sin ningún apuro. Sí, bueno, aparte, como todos saben, el campo no es el mejor momento, estamos pasando por un momento duro, el precio de la hacienda no es malo, pero hay que pelearlo bastante. Dice algunos que por ahí cuando está bueno para vender, está malo para comprar, y si no es al revés. Es tal cual como decís vos, Hugo, en este momento está pasando exactamente eso. Claro. Federico, la firma Madelán está trabajando vía internet, ¿no? Madelán, este año se ha animado. El proyecto lo tiene Madelán hace muchos años. Uh-huh. El proyecto vino de Nueva Zelanda. Por cuestiones de costo, años anteriores no se pudo hacer. Y bueno, este año se han animado a alargarlo. Uh-huh. Esto consiste en un remate por internet. Uh-huh. Ahora están alargando todos los martes, de 11 a 12 del mediodía. Más o menos los remates andan entre 1.000 y 1.500 cabezas. ¿Y no cómo es el sistema? ¿Cómo tenés que hacer, suponiendo que yo sea comprador o tenga intenciones de comprar, cómo tengo que hacer? En el caso del comprador es muy fácil. Se pueden acercar acá a la oficina de Madelán. Yo les explico cómo es el sistema. El comprador se tiene que registrar con todos sus datos, y una vez que está registrado tiene que pedir un crédito. Ajá. El crédito consiste en la cantidad de plata que el comprador necesita y la cantidad de cabezas. Ajá. Si el comprador en el momento del remate pasa esa cantidad de crédito, no puede seguir comprando. Ajá. En el caso de la venta, bueno, un poco más fácil. El representante en este caso de la barriga sería yo, reviso la hacienda. ¿Se ve en una página de internet, eso sí? Esto consiste, el comprador, en este caso, la hacienda la ve por foto. Ajá. Son cuatro fotos, en el centro de la pantalla. Sí. Abajo están todas las características de la hacienda, tanto como de la raza, como la de la calidad de la hacienda. Y bueno, y la forma de pago que tiene. Arriba tiene para ofertar, y a un costado de la punta de la pantalla está la imagen del rematador en vivo. Ajá. Este remate se hace en vivo, y bueno, y en el momento que se efectúa la operación, la hacienda se puede cargar al día anterior. El beneficio que tiene el vendedor es que la hacienda no se mueve del campo. Bien. Va, se revisa la hacienda, se sacan las fotos que se necesita, se sube al sistema, y bueno, en el momento de remate salen las fotos, y bueno, la hacienda se carga a 2-3 días o al otro día. Sí, en el momento que estipulan. Tal cual, sí. Ah. Es así. Bueno, es un sistema novedoso, bastante nuevo, ¿no? Es un sistema novedoso. Hasta ahora la gente que ha comprado ha estado conforme. Desde ya, bueno, el momento que el comprador compra, vuelca toda la confianza al representante. Claro. Que vive la hacienda y a la casa. Y a la casa. Bien. Hasta ahora no hay respuesta negativa, la gente está bastante contenta con todo esto. Bueno, así que ya ahora el remate que viene, o sea, el martes que viene, va a ser el próximo remate, ya es el 18º remate que hace Madelán. Uh-huh. No se pasan la cantidad de más de 1.500 cabezas por cuestión de tiempo. Claro. El remate dura más o menos una hora. Uh-huh. La verdad que es un poco cansador estar sentado adelante una pantalla, pero es una muy buena oportunidad. Claro. Para que la gente, es una nueva opción que tiene la gente de compra, sí, o venta. ¿Le puede gustar o no? ¿Elegirla o no? Es así, Hugo. Esto es como todo, es novedoso, es hasta que la gente empieza a confiar en este sistema. Yo creo que más adelante va a ser un sistema que va a funcionar muy bien y lo va a utilizar mucha cantidad de productores. Estábamos hablando con vos fuera del micrófono que está bastante complicado, ¿no? Para la venta hoy. Hay mucha cantidad de terneros en oferta, los campos se han achicado y todavía no llegó el invierno, que eso es lo más triste, ¿no? Así que no va a ser fácil encarar esto, ¿no? En este momento, bueno, como todos saben, los field lots están todos llenos. Sí, sí. Hay mucha cantidad de terneros. La gente que quiere sacar el ternero de su campo, más que nada lo hace por necesidad de aliviar el campo para aprovechar, porque en este momento heladas no han caído. Claro. Lluvias han caído bastante bien, así que por ahí la gente quiere desocupar el campo ahora, enseguida, para ver si puede recuperar un poquito para que venga el invierno. Entonces por ahí, por ese motivo, por ahí se complica un poquito, porque la gente que quiere vender, obviamente quiere vender bien, y la gente que compra está pidiendo precio y plazo, entonces la verdad que el trámite se hace, es muy conversado. Federico, para aquellos que todavía no han entrado o digamos que no conocen dónde está ubicada tu oficina, vamos a recordarlo. Bueno, la oficina queda en Ituzaingó y General Paz. Es muy fácil de encontrar. Es muy fácil de llegar. La oficina no queda justo en la esquina. Está a unos 20 metros de la esquina, es todo con vidrio, están los carteles puestos, claro. es muy fácil de llegar. Con respecto al remate por internet, no hace falta ser comprador ni vendedor, solamente pueden entrar y ver el remate como veedor, sin ningún tipo de compromiso, así que a todos aquellos productores que se quieran acercar a la oficina y quieran ver este sistema, yo se los voy a explicar, sin ningún compromiso. Bueno, ya los invitamos a aquellos. ¿Podés entrar a una página para ver el remate, aunque no seas comprador o vendedor? Claro, el productor puede entrar a la página directamente de madelan.com.ar. Uh-huh. Ahí entra a remates por internet. Uh-huh. La opción de remates por internet es la página principal. Y bueno, ahí en la misma página le sigue los pasos. Bien. Bueno, de hecho, si quieren venir a la oficina, yo les explico. Se toman unos mates y yo les explico bien el sistema. Un poco. Tal cual, es así. Bueno, te agradezco mucho, Federico, te deseamos suerte. Vos sos un chico joven, pero toda la juventud, seguramente que tenés toda la garra del mundo para ponerle a esto, así que seguramente te va a ir bien. Así que nos seguimos viendo en cualquier momento. Bueno, Hugo, muchas gracias por esta nota. Es una buena oportunidad para hacerme conocer y hacer conocer a la oficina y las posibilidades que le puede llegar a brindar más adelante. Gracias, muy amable. Gracias, Hugo.